Pero yo os digo que no hay motivo para las lamentaciones. No hay motivos para preocuparse por las boludeces globales. Yo no me preocupo por el calentamiento global y por si el Tratado de Kioto se cumple o se viola. Me da igual. Esa no es mi realidad. Nuestra realidad en concubinato con la tele y la radio es una puta falacia. Es mi futuro imperfecto el que no me interesa y no me motiva. Es mi futuro imperfecto el que no me interesa y no me motiva. El que yo no elegí, pero que ya se me informa e impone de antemano. Por satélite o en la farmacia de acá abajo. Y eso no es justo. Es impuro. Es una cagada total. Y se me ocurre que precisamente voy a ser pasatista y egoísta y un puto mono sin causas perdidas. Un simio adicto al zapping, destinado a olvidar cada segundo que muere. Porque no hay motivos para preocuparse y embanderarse. Y no hay motivos para un mensaje. Ni hay lugar para las mayúsculas ni para las fanfarrias. Me busco la mugre del ombligo y la acaricio. Me lavo el culo y seco mis pelotas frías. Esa es la clave de la felicidad de hoy. Un mordisco de tu sana. Un gargajo por la ventanilla. No hay motivos por más que quieran obligarme a ver Biafra. No hay motivos para que haya cura contra el cáncer. Hoy las mamas son de plástico y brillan. No hay razones de fondo cuando se toca fondo y se lame el lodo. No me preocupo por nada después de haberme preocupado por todo y por muchos y por algunos pocos. No hay motivo para preocuparme por los sacrificados musulmanes o por los sionistas y maricones ortodoxos de barba y frondosa fe. O por los presidentes de Occidente y por su terrorismo despreocupado. O por los pederastas del Vaticano. O por un nuevo Hitler. O por un nuevo Stalin. O preocuparse por la calvicie y el éxito. La realidad es una corrupción. Una fantasía colectiva. No hay motivo para formar parte de la industria de la preocupación. Soy idiota, pero no un idiota con inquietudes. No hay motivo para preocuparse por Greenpeace. No hay motivo para nada. Más que saberme con olor a sobacos o mal aliento matinal. Y tampoco eso tiene motivo alguno. No hay motivo porque los motivos comunes son lombrices marrones, parásitos que ya no necesito. Los motivos, los buenos motivos, esos motivos grandilocuentes, son para los héroes y para los que quieren morir sin despeinarse. Si hay sequía, que todo se seque y la humedad provenga de las lágrimas. Que somos muchos y vivimos hacinados entre motivos y causas fraudulentas. Llorad si os ha de aliviar, pero yo os digo que no hay motivo para las lamentaciones. Vuelve a vivir. Sí, ha encontrado la paz anhelada. Fue un ejemplo para todos nosotros, un simio al que recordaremos siempre. Cazador, guerrero, defensor del bien, esposo amado, adorado padre, maestro generoso, sí. Fue un verdadero modelo de sí. Nuestro amado difunto me dijo en cierta ocasión, nunca he conocido a un simio con maldad. ¡Mira! Por lo que más queráis, libradnos de esa criatura. Eso.